al filo de la guitarra de Sky Bellinson. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia en FM 106.3 de La Plata. El dial. Estamos con Eduardo Holguín, el comandante de este programa. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. Hoy vengo medio... ¿Viste esos días en que parece que estuvieras peleado con el mundo? Ver las imágenes de los náufragos muertos en la inmigración de Siria. En Europa, esa tragedia humanitaria, me hace un poco sentir cierta vergüenza de pertenecer a este mundo occidental y cristiano, ¿no? Sí. Y sobre todo la impotencia de que la única respuesta que tengamos sea la de una catarsis testimonial, ¿no? Bueno, básicamente eso. Pero bueno, como dicen en el mundo del espectáculo, el show debe continuar. Y hoy en el programa, como, digamos, es la tónica de Prohibido Cumbia, seguimos siendo ambiguos. A mí lo que también me da a pensar es que lo ambiguo de las potencias occidentales de tener injerencia interna en lo que pasa en Siria, en la guerra civil, que en realidad, más que guerra civil, es una intervención extranjera para fogonear una desestabilización de ese país, y encima no le permiten a los refugiados entrar en Europa. Europa mismo tiene parte de sus tropas, pero son tropas irregulares. Mandan, si se quiere, a cuadros militares a formar las guerrillas que se levantan contra el gobierno sirio. Y el gobierno sirio no puede controlar lo que pasa en su propio país por esta injerencia occidental. Lo peor de todo no es si van a dar asilo o no asilo, si dejan entrar o no dejan entrar a la población que se refugia. Lo más trágico es que ningún país se declaró, o por lo menos hizo declaraciones políticas al respecto del conflicto, sino que el conflicto pasa a ser los inmigrantes ilegales en Europa. Entonces, como que se corre el eje de la guerra a un segundo plano. Y se está discutiendo si se puede dejar entrar o no se puede dejar entrar inmigrantes a Europa. Un delirio de los medios masivos de comunicación y una ambición siniestra también de los gobiernos occidentales. Que por más que Angela Merkel diga que sí, bueno, ya dejé entrar 80.000, ya no hay más. Tienen los cuadros militares ahí formando una guerrilla que no tiene sentido, porque está incluso, digamos, como la finalidad de esa intervención tiene que ver con tener más presencia eurocéntrica en Medio Oriente, poner gobiernos títeres de alguna forma para poder acceder a los barriles de petróleo a un mejor costo. Estamos en medio de una, aparte en medio de una guerra económica entre China y los Estados Unidos, a ver quién tira más fuerte de la soga para ver quién entra en crisis primero. Sí, es indudable que hay un conflicto político y sobre todo económico, y que tendría que tener una resolución política. ¿Por qué no tiene una resolución política? Bueno, porque ya sabemos que en estos tiempos de neoliberalismo, digamos que lo económico predomina por sobre lo político. Ahora, ahí hay otra cuestión. Nosotros, Latinoamérica, con nuestro provincialismo intelectual y cultural, siempre hemos mirado a Europa como un faro, como una guía, ¿no? Cultural, intelectualmente. Siempre los europeos, si no han sido conquistadores, acá en América han sido inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de, en ciertas épocas de la historia, haber sido recibidos con las puertas abiertas en nuestros países, tendría que hacerles pensar un poco, ¿no?, de que ante esta crisis humanitaria tendrían que actuar de la manera como los países de Latinoamérica recibieron la inmigración europea. A corazón abierto. Más allá y a laburar de la situación económica que se presentaba en esas épocas, sí, que también eran épocas de crisis y de guerras en Europa. Bueno, no solo está mal la situación en el mundo, sino también en territorio bonaerense. Decíamos al principio, en el pase del programa, que la cantidad de fierro en calle es igual al desgobierno policial, ya no solo de la policía bonaerense, sino de la policía local, que dentro de muy pocos días va a lanzar una nueva camada de maleducados con fierros a la calle. El dinero que falta en educación es el dinero que está puesto en inversión policial, que básicamente es que el Estado se haga accionista mayoritario de los negocios ilegales, como por ejemplo la trata, y ahí falta RUT, como por ejemplo el narcotráfico y la muerte de los pibes que de alguna forma no entran en el mercado laboral, pero sí entran a ser soldaditos de alguien para vender la falopa, que termina en una caja negra, que de negra no tiene nada, pero es una caja que financia también al Estado y en muchas de las ocasiones a campañas políticas que ahora están siendo en pleno desarrollo, como por ejemplo políticos como, y ya no hay distinción de partidos, sino que es un bloque político narcopolítico entre los candidatos del sistema, que tanto Frente para la Victoria como el Masismo como el Macrismo tienen vinculaciones ya con el narcotráfico, aunque no se pueda comprobar, aunque no haya nadie que quiera atestiguar, aunque haya empresarios que aporten dinero sucio y haya políticos que lo acepten y nadie diga nada, nosotros lo sabemos. Como sabíamos que Don Julio era Don Julio y sabíamos las cosas que hacía Don Julio. Y ahí básicamente para plantear, digamos, el fracaso de las recetas para lo que se llama inseguridad o para lo que los sectores gobernantes llaman inseguridad. El experimentar sobre fracasos, nosotros hemos visto y lo hemos dicho, lo venimos diciendo reiteradamente en anteriores programas, el fracaso de las policías comunales, ¿no? Su implementación en México directamente ha sido, digamos, lamentable en todo sentido, no solamente porque ha sido base, digamos, de los sectores del narcotráfico, sino también porque son recetas para contentar, digamos, a la clase media y para dar la impresión de que se implementan algunas herramientas para solucionar un problema que no se tiene que solucionar poniendo más policías en la calle. Ya lo veníamos diciendo, el hecho de que salgan a la calle a tratar supuestamente de cuidar a los ciudadanos, gente que no está preparada, gente con 6 meses de capacitación. Entonces, bueno, son como las crónicas de una muerte anunciada. Sí, ¿no? Yo también quiero agregar un elemento más al análisis de la violencia en espiral que el pueblo bonaerense está sintiendo hoy en carne propia. Por ejemplo, lo que pasó la madrugada del sábado en un centro cultural, que 2 policías de civil fueron al centro cultural y a uno se le ocurrió, después de increpar a su pareja, que también la policía ir a buscar el arma para vaya a saber qué y cómo solucionar la situación. La cuestión que un pibe estudiante de psicología de Tandil, Rafael Cobos, recibió un disparo que lo tuvo al borde de la muerte. Decí que la gente del Centro Cultural y sus compañeros lo llevaron a tiempo, tuvieron que resolver también la cuestión del escenario con respecto a cómo venía la policía y cómo hacían para llevarlo al hospital. La cuestión es que esa situación de esos dos policías es una situación de marginalidad. Imagínate que una persona que toma alcohol con clonazepam, la verdad que quiere desalienarse o estar en otro mundo. Está la realidad muy complicada para un tipo que se toma licencia para que el cerebro se apague. Imagínate, marginalidad, porque además el agravante era que tenían dos pibes en el auto, estaban encerrados en el auto. Marginalidad que tiene que ver con, imagínate, a esa hora queriendo resolver una situación con violencia, con mucha violencia. Y con el estado de alcohol en sangre y de químicos en sangre, hasta incluso decían que los querían vender, pastillas. ¿Sabes? Estamos hablando de alguien que no solo no recibió la educación policial adecuada, alguien que no recibió la educación formal adecuada, no recibió educación, hasta te diría, adecuada en su casa. Y eso tiene que ver con problemas sociales estructurales. No tiene que ver con que está mal formado el policía. No, tiene que ver con que seguramente sean una pareja de pibes y pibas de barrio que no han tenido una salida ni cultural, ni política, ni económica que los realice como personas. Y que decidieron entrar en la academia policial. Y en este caso empeorar sus vidas, porque el elemento de tener un arma en el medio de la ignorancia resulta de esta forma que resultó, trágica. Bueno, todo eso vamos a tener para desarrollar en nuestra agenda, en el programa, en el transcurso de estas dos horas. Para descontracturar, te aviso, voy a hacer una reivindicación a la costumbre popular latinoamericana de mirar telenovelas. Vamos a comentar alguna serie de televisión que está muy buena y que tiene que ver fundamentalmente con la lucha de clases, como para que no nos digan qué grasas van a reivindicar las telenovelas. Hoy cumpliría 75 años Eduardo Galeano. Sí, yo tengo para cerrar algo sobre las utopías de Eduardo Galeano. Y bueno, tratando no de olvidarnos, pero sí de pasar ese mal trago de la imagen de los náufragos del mundo, vamos a la música. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión,

Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 4, desde las 22 horas, Varieté y Fiesta Violeta. Ensamble de música y poesía. Feria Feminista de Artesanías y Publicaciones. Se presentan La Gran Puta y Las Cocas. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Imprenta del Olga, Cooperativa de Trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. En el aire, Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Son las 11:30 pasadas, estamos en Radionauta FM 106.3 y nuestro teléfono de contacto es el 4516917, el mail radionautafm@gmail.com y en la web radionauta.com.ar. ¿Sabés si viene nuestra comentarista gremial Marina Caivano? Creo que está escrutando votos de la Verde todavía. ¿Ganó la lista verde? Sí, ganó el cachorro Godoy. Se hizo de la conducción de Ate Nación. Yo la esperaba, viste, para preguntarle. Acá tenía una nota que salió hace unos días en un diario en donde decía: aferrados al sillón. Posición, nombre y gremio al que pertenecen. El primer lugar en el ranking, Ramón Baldassini, de Foecit, 52 años de permanencia en el cargo. En segundo lugar, Bodas de Plata, nuestro conocido Luis Barrio Nuevo, que dice ser representante del sindicato de gastronómicos, pero que en las huelgas es el único que trabaja. Es el único sindicato que trabaja, 36 años de permanencia en el cargo. Omar Viviani, de los taxistas, 32 años de permanencia en el cargo. Amadeo Genta, de los municipales, 32 años. Carlos Hueso Campo, y este es bastante conocido, lamentablemente mío, 30 años de permanencia en sanidad. José Luis Lingieri, obras sanitarias, 30 años. Armando Cavalieri, uno que siempre anda en la cercanía del poder, que es el de empleado de comercio, 29 años. El inefable Hugo Moyano, de camioneros, 28 años. Andrés Rodríguez, de UPCN, la burocracia, 25 años. Y Enrique El Caballo Suárez, del sindicato de marítimos, 23 años. si nosotros estamos pidiendo permanentemente que no haya reelección en las candidaturas políticas, tanto a presidente como a intendentes, como a gobernadores, ¿no podríamos hacer lo mismo con estos? No, pero hay elecciones, Holguín. ¿Con ahí estos burócratas? Sí, sí, bueno. ¿Alguien lo eligió? Hay elecciones, sí, sí. ¿Hay democracia sindical? ¿Vos querés decir que no? En realidad, ¿30 años? Porque claramente está haciendo una buena representación de los trabajadores ante las empresas, me imagino, en las paritarias. Para después de las elecciones, para después de octubre, cuando estemos un poco más distendidos, cuando no haya tantas susceptibilidades flotando en el aire, vamos a charlar estos temas del sindicalismo y sus connivencias con el gobierno y con el poder. Vamos a hablar de feminismos radicalizados y vamos a tocar estos temas que son medio sensibles cuando estamos en épocas preelectorales. Una máxima que aprendí hace poco: nunca fundes gremios en momentos electorales. Es una buena máxima. Sí. ¿Eh? Casi nos pasa, ¿eh? Y hablando de máximas y yendo a lo coyuntural en cuanto a elecciones, los tres precandidatos que supuestamente tienen mayores chances de ganar en octubre estuvieron rindiéndole pleitesía al Consejo de las Américas, ese entramado de empresario, de hombre de negocios. Sí. ¿No? Un poco como diciéndole: señores, no vamos a sacar ninguno de los tres los pies del plato. Un poco sería ese el discurso. Vamos a continuar con el modelo de capitalismo. Hace poco escuché. Capitalismo serio, capitalismo social. Sí. ¿No? Qué bien que te sale esa palabra. Capitalismo social. Hace poco escuché un argumento muy interesante. Pareciera que Scioli tiene el camino marcado o la cancha marcada por la movilización popular. Por ende, es el mejor candidato, más allá de que los tres candidatos son de derecha. Es el mejor candidato porque tendría un control popular que haría que las medidas que se han tomado en sentido progresivo o democratizante, o como quieras ponerle. ¿Te gustan los eufemismos, Holguín? No, aborrezco los eufemismos. Siempre me gusta hablar las cosas por su nombre. Bien, bueno, cierro la idea. Como tendría ese control popular, es el mejor candidato y por eso el candidato es el proyecto. ¿No? Sí, hablando. ¿Te cierra? Hablando del candidato es el proyecto. Te cierra que hay control popular, movilización. Hace rato creo que lo venimos planteando en ese sentido. Y hablando de que el candidato es el proyecto, ¿no? Como para que algunos sectores progresistas dentro del kirchnerismo no vomiten, creo que el lema es: el candidato es el proyecto. Se juntaron todos alrededor de Aníbal Fernández. Vos sabés que, bueno, si hay alguien complicado para las elecciones de octubre es precisamente el jefe de gabinete. Estuvieron todos los intendentes díscolos. Los únicos que faltaron fueron Fernando Espinosa, que, bueno, no es candidato a intendente. El candidato a intendente, en este caso, es una de sus delfines, Verónica Magario. A propósito de Verónica Magario, Uno de los detallecitos que me quedó del libro Born, que narra sobre el secuestro de los hermanos de Bungibor, de María Seoane, de, perdón, María O'Donnell. Ah, ¿te compraste el libro de María O'Donnell? Lo leí para ver si tenía alguna muy bien, Olguín. Alguna data que no conocía, y no, en realidad no tiene ninguna data. Son los mismos datos, pero contados de una forma más peyorativa. Únicamente, viste, datitos así de color, por ejemplo, en este caso de Verónica Magario, que es la candidata a intendenta por La Matanza, es hija de Raúl Magario, que fue el tesorero de Montoneros cuando cobraron el secuestro de los 60 millones de dólares. Sí. De los hermanos Born. ¿Y María O'Donnell sabe dónde quedó el dinero? ¿Resolvió el acertijo de la izquierda argentina de dónde terminó? ¿De dónde terminaron los dólares que se cobraron por el secuestro de los hermanos Born? Realmente ese tipo de acertijos creo que no lo resuelve nadie. Quedan ahí picando unos cuantos millones que deben estar siendo disfrutados por alguno. Habría que preguntarle, en Barcelona está dando clases Mario Eduardo Firmenich. Sí, tenía esa data, que estaba en alguna universidad de Barcelona. Sí. Que no es la Pompeu Fabra, ¿no? No. Bueno, no importa del dinero de los Born. Que no, te decía que, bueno, en base a ese lema que el candidato es el proyecto, se habían juntado sobre todo los intendentes de la tercera sección que estuvieron apoyando a Julián Domínguez, y sobre algunos de los cuales está la sospecha de que fueron cómplices en el armado ese que en donde Aníbal aparece como la morsa. Bueno, Fernando Espinosa no estuvo en la reunión. Tampoco estuvo el Barba Gutiérrez, que es enemigo íntimo de Aníbal Fernández. Vos sabés que le disputó la intendencia en Quilmes y le ganó. Yo creo que no se va a juntar nunca a charlar con Aníbal Fernández. Y tampoco estuvo Martín Insaurralde. ¿Te acordás de las declaraciones de Aníbal cuando... ¿Quién es Martín Insaurralde? Perdón, estoy comiendo un bizcocho. ¿Pero quién es? Cuando Martín Insaurralde era un supuesto candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cuando todavía no se habían definido, cuando le preguntan a Aníbal Fernández por Martín Insaurralde, Martín Insaurralde dijo que va a ser candidato ese que cagó a los compañeros. Bueno, Martín Insaurralde tampoco estuvo en esa reunión, lo cual no quiere decir que no se recompongan las relaciones. Fernando Espinosa después salió, digamos, a hacer declaraciones en las que dice que Aníbal Fernández es un compañero, es el candidato del proyecto, y que a él, lógicamente, no le importa que sea la morsa o que sea Scarface, es el candidato del peronismo. Muy bien. Interesante acotación, porque yo vengo un poco intentando leer el escenario electoral bonaerense, a ver si el techo es lo que sacó Daniel Scioli aquí en la provincia de Buenos Aires, que no fue muy buena elección. Y si es sobre la perspectiva de que el frente Cambiemos, la candidata Vidal, pueda crecer en votos en la provincia de Buenos Aires, que está la perspectiva de que pueda seguir creciendo un poco más, que no alcanzó el techo, sino un piso mínimo. Y si Aníbal iba a poder hacer que los votos que no fueron para él en una primera instancia pueda capturarlos y darle batalla en el campo de la elección a la candidata del PRO, que está bastante bien posicionada. Por ahora, lo que se va a poner en discusión, para mí, es el hecho de que, más allá de que en Tucumán se comprobó que no hubo fraude, que los que prendieron fuego las urnas fueron después los que fueron a convocar una marcha para pedir de que se esclarezca el escrutinio y todo el embarramiento de la cancha electoral que se hizo en Tucumán. Sí es verdad, y esto yo lo dije el programa pasado, que por ejemplo en Mar del Plata, donde a Scioli no le fue tan bien, y a Aníbal tampoco le fue bien en Mar del Plata, yo tengo pruebas concretas de un fiscal de que, por ejemplo, en una escuela ha caído una urna con sobres, con 10 votos adentro de Daniel Scioli y Aníbal Fernández. Por eso, lo que se va a poner en discusión ahora me parece que es la cuestión del correo, la verificación de las urnas, que creo que también estas elecciones se van a dirimir también en la cuestión de los fiscales. Es importantísimo la cuestión de los fiscales en las elecciones nacionales y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tienen todavía el sistema de boleta analógica. La boleta sábana. La boleta sábana. Y en esa discusión que se está dando de cómo se van a fiscalizar, está estas reuniones que está haciendo Aníbal Fernández para que todo el aparato del PJ bonaerense se alineen y pueda fidelizar votos del PJ que no fueron para él en una primera instancia. Imagínate que Aníbal en esas reuniones promete. ¿Qué te puede llegar a prometer? Imagínate vos, intendente de Lanús, Holguín, vas, te sentás con Aníbal. Viste que hubo intendencias donde la cantidad de votos de los intendentes fue mayor a la que sacó hasta incluso Scioli. Por ejemplo, vos te sentaste en esa mesa con Aníbal y te promete. ¿Qué le podés llegar a pedir a Aníbal que no te lo puede dar si vos decís, bueno, yo saqué 38% en mi intendencia y te voy a intentar volcar el 38% y además te voy a garantizar fiscales de los que me sobren, te los voy a mandar al resto de la provincia de Buenos Aires? En Lanús era un candidato de la Cámpora el que reemplaza a Darío Pérez. Uh-huh. Bueno, pero pará. Estamos en un ejercicio, Holguín. Imagínate, tenés a disposición para darle cierta estructura de fiscales y tratar de volcarle cierto caudal de votos para que crezca. Si eso sucede, María Eugenia Vidal no tiene chances, que se olvide, que se vaya olvidando. Ahora, si las promesas de Aníbal no surten efectos, y está complicado en la provincia de Buenos Aires para el Frente para la Victoria. ¿Vos qué le pedirías a Aníbal Fernández si fueras intendente, Holguín? Yo tengo un pedido. Mira, Aníbal Fernández, yo de Aníbal lo único que tengo es una imagen pésima. Desde que fue secretario de Trabajo a finales del 90 acá en La Plata, me acuerdo de la represión a los movimientos populares y sobre todo al movimiento Teresa Rodríguez y la cárcel al negro Roberto Martino. Después, la idea que tengo de Aníbal Fernández es Aníbal Fernández saliendo en el baúl del auto con su chofer Sergio Villordo a esconderse cuando tenía pedido de captura por el faltante de fondos en el municipio de Quilmes. Y después, la imagen de Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Entonces, difícilmente creo que tendría alguna opción de negociar algo con Aníbal Fernández. Pero lógicamente, dentro de su espacio, y Aníbal siempre va a estar conociendo su impronta, siempre va a estar del lado, digamos, de los que le aseguren lealtad total. Entonces yo, por ejemplo, si Aníbal Fernández llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, esperemos que no, las lealtades van a ir por ahí. Yo lo veo mal posicionado, por ejemplo, Álvaro Gutiérrez en Quilmes, sobre todo porque Quilmes es la zona en la que Aníbal Fernández tiene rosca con lo peor del peronismo de la zona. Uh-huh. Y yo creo que lo con el dualdismo reciclado. Claro, con el dualdismo reciclado. Y yo creo que lo veo en malas relaciones también con el que va a ser exintendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Uh-huh. ¿Con buenas relaciones ahí? No. ¿No? ¿No? ¿Disputando territorio? Sí, totalmente. Yo creo que ahí va a haber una disputa de territorio, porque vos nunca podés dejar, digamos, pensando políticamente, nunca podés, si vos sos ganador, nunca podés dejar atrás tuyo un enemigo fuerte. Uh-huh. A tu enemigo lo tenés que tratar de debilitar, ¿no? Esa es la lógica digamos, de los partidos que están contenidos en los procesos electorales. Yo, si fuera intendente y tuviera que sentarme con Aníbal, le pediría rosca en el puerto. Ahí algún container, algo, ¿viste? Para que poder exportar algo. Con el caballo Suárez, decís. Y yo creo que me parece que están a esta altura negociando hasta eso, ¿no? Un lugarcito en el puerto. Traemos, llevamos. ¿Eh? ¿No te cierra? Vos siempre. Siempre enfocándola por la imagen de Aníbal hacia esos bigotes prominentes. Esos bigotes que nos quieren educar con el manual de sonceras criollas. Y nosotros sabemos que es su encarnación trágica, en realidad. Es un neo jaureche, en realidad, de la delincuencia de guante blanco en la Argentina, Aníbal Fernández. Eso ya lo sabemos. Si el general golpista Juan Carlos Onganía fue la verdadera Morsa, ¿quién es Aníbal Fernández? ¿Morsa Junior? ¿Morsita? Yo al único Morsa que conozco es al que fue uno de los representantes de la Barra Brava de Estudiantes de La Plata, el negro Alberto Montero, alias el Morsa. Muy bien. Te dejamos el número de teléfono para que, si querés, resolver este acertijo, a ver qué animal, más allá de la Morsa, puede ser Aníbal Fernández. Es el 451-6917. Quédate con este tema y enseguida volvemos. Talk! En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Radionauta de FM 106.3, en esto que es Prohibido Cumbia, un programa ambiguamente contradictorio. Nos acercamos al mediodía. No solo somos víctimas de desigualdades, somos también sus autores. En Europa y Norteamérica, las encuestas muestran que las personas explican cada vez con mayor frecuencia la desocupación y la pobreza por las conductas de los desempleados y los pobres. De ahí la idea de que ellos merecerían menos nuestra solidaridad, dado que son responsables de su suerte. Si somos libres e iguales, más nos volvemos responsables de nosotros mismos. Y bajo el reino formal de la igualdad de oportunidades, el éxito de unos supone que los otros son culpables de sus fracasos. El Papa permite perdonar el pecado del aborto durante el jubileo. Son declaraciones. Una ganga, dice Guajiro Valdés. El aborto es un pecado. Uh-huh. ¿No? Entonces la opinión de la Iglesia, digamos, al respecto no cambia absolutamente en nada. Yo te decía la vez pasada, estaba leyendo la Laudato Si, que es la encíclica de Francisco. Uh-huh. Y más allá de una declaración de y una crítica, tampoco es que vaya a resolver nada, ¿no? Solamente se va a quedar en buenas intenciones. Sorprende el silencio del Papa, digamos, con respecto a lo que está pasando con la crisis humanitaria de los inmigrantes en Europa, sobre todo si consideramos de que Francisco es un jefe de Estado y que la Iglesia sigue teniendo poder y que se supone que es una cuestión humanitaria, ¿no? Yo creo que tendría que tener una herramienta mayor que la palabra para obligar por lo menos a que los jefes de Estado europeos modifiquen su postura con respecto a la recepción de inmigrantes. Uh-huh. Vos sabés que contradictoriamente, digamos, si hay un país que ha tenido respuesta, aunque no las respuestas adecuadas, es Alemania. que es el país que más ha recibido inmigrantes. ¿Por qué? Porque inclusive si vos lo ves desde un punto de vista económico, digamos, la masa de inmigrantes para un país desarrollado económicamente, que tiene un motor económico de crecimiento, es una masa, digamos, que le sirve como, si querés, hasta de ejército de reserva, si todavía existen ejércitos de reserva en el mundo. ¿De desocupados? Sí, sí. Sabemos, el empleo, digamos, ha perdido, ya no es el mismo que hace décadas, ¿no? Si querés, es un empleo más aggiornado a las épocas contemporáneas. Uh-huh. Nadie o muy pocos ahora están en un empleo durante toda su vida. Pero yo creo que todavía tiene que existir ejército de reserva. Y sobre todo en los países dinámicamente, digamos, que tienen un desarrollo dinámico, que las clases medias van ascendiendo y económicamente, sabemos, hay, digamos, nadie de los nativos quiere hacer cierto tipo de trabajos. Puedo decir que es funcional. ¿No? Sí, sería funcional. Bien. Para mí el Papa, al estilo Choripoint porteño, al estilo Choripoint porteño, viste, mucho humo. Para mí el Papa, las declaraciones, en ese sentido, es una máquina de humo blanco, de Habemus Papa, un poco corriendo algunos ejes, o poniendo en discusión algunos ejes que el mundo en un sentido progresivo quiere ir cambiando. Yo digo que estamos en una época de cambios, que estamos en una transición en la cual, como bien la posmodernidad tiene su frase que lo caracteriza, de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En esta etapa de cambio, o de cambio de época también, lo que hace el Papa es generar nueva doctrina social. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos un poco comentado y desarrollado. Y que esa nueva doctrina social implica el paradigma de capitalismo con rostro humano a nivel mundial. Digamos, nada por fuera de lo que es el capitalismo se puede esperar de la Iglesia, que es el articulador de políticas económicas y sociales desde el feudalismo en adelante. Imagínate que la Iglesia ha visto pasar no solo el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Es la institución más vieja de la actualidad, y que necesariamente, para seguir articulando esos intereses, discursivamente tiene que introducir hacia adentro de su visión ortodoxa ciertos cambios. Y el Papa le ha venido como anillo, el Papa argentino le ha venido como anillo al dedo a cierta derecha europea que no tiene, no encuentra la forma de poder seguir con sus postulados tan duros. Y que en este caso el Papa propone absolver el pecado del aborto, y que tiene que ver con una discusión que se vienen dando diferentes organizaciones políticas de Latinoamérica con respecto a poder generar las condiciones de que las mujeres pobres no se terminen muriendo cuando se practica un aborto, sino que el Estado tenga cierto tipo de contención y que permita que esa situación no se dé. La cuestión es que el Papa lo que hace es, en esa nueva doctrina social, apuntar a los sectores más populares para poder tener cierto discurso que los contenga, digamos. Pero en lo concreto, como vos decís, no hay, ni siquiera se discutió en esa reunión, ¿te acordás?, de intendentes que realizó el Papa hace un mes atrás. Sí, sí, recuerdo que fue a Castelo, el de Villa María. Y Mónica Fein, la intendente de Rosario. En las cuestiones de salud, esa situación se discutió, pero no hay una orden explícita de que eso sea política mundial con respecto a la despenalización del aborto, sino todo lo contrario, digamos, buscar la forma de que cada vez sean menos las mujeres que abortan, como desconociendo la causa de la cuestión, que tiene que ver con que en muchos de los casos el aborto, y hasta incluso cuando uno lo discute con los católicos más fervientes, y bueno, en caso de violación, de una violación, ¿vos te practicarías un aborto o qué harías con esa supuesta vida que viene en camino y que fue producto de una violencia, de las violencias más aberrantes que tiene este sistema? Entonces ahí entran un poco en contra. Bueno, sí, en el tema de las violaciones, pero nunca se ve la situación real, digamos, de las muertes de mujeres, y que sobre todo los índices de aborto en países también desarrollados también son altos. Lo que pasa es que no se condicen con la cantidad de mujeres muertas, porque ahí sí hay otra situación estructural en la cual se permite que no se dé a la luz si hubo un caso de muerte por aborto. Yo he visto una película, por ejemplo, que trata un caso en Europa del Este de una mujer que se quiere practicar un aborto, y la red clandestina en la cual tiene que meterse para conseguir la pastilla del aborto, un lugar para poder practicárselo, sigue siendo, hasta incluso médicos que lo asistan de manera clandestina, sigue siendo una situación de violencia estatal que hace que roce la marginalidad y lo clandestino, con todo lo que eso implica, digamos, con condena social, con situaciones de violencia extrema. Eso es lo que no se pone en discusión, sobre todo porque son los médicos después los que tienen la decisión final, o digamos, la conciencia de los médicos termina en la mayoría de los casos gobernados por la ideología del catolicismo. Nosotros desde este humilde micrófono le podemos pedir al Papa Francisco que nos perdone algunos otros pecados, pero de ninguna manera podemos aceptar que el aborto lo sea. Desde acá reiteramos: aborto legal, libre y gratuito. en la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara, se baila con las fiebres del lugar, un signo que Santiago pese a todo está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, se está transformando en un gran No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Doce y doce. En la República Argentina. Guajiro. 2 + 2 = 4. Si China cae en el mercado, Estados Unidos también. Repunta el petróleo, pero el dólar parece más volátil que la misma nafta. En el mundo, la guerra económica no tiene tregua y los dos grandes están tironeando para ver cuál entra primero en crisis. En esa disputa económica se establece quién va a imponer la nueva división del trabajo mundial. Si las petroleras armamentísticas estadounidenses o las telemáticas tecnologías de la información y la comunicación china. Mientras tanto, Siria se desangra con la intervención eurocentrista en su país. El Papa. ¿Futuro de la paz? Esta semana lanzó una ganga para perdonar pecados. Europa no se merece tanta misericordia, porque no pueden entender el fondo de estas pseudo-reformas eclesiásticas. La reina máxima, indignada. La violencia en espiral del pueblo bonaerense se está poniendo interminablemente peligrosa. La policía, o sea, la cantidad de fierros y chapas en manos de maleducados, no da la mínima proporción para que alguien los gobierne ni los controle. Gatillo fácil de las policías y la desaparición de Ruth muestran lo oscuro y siniestro que es el poder, lo sigan teniendo los jueces, fachos y delincuentes. Porque el mundo no es injusto. Injusto son los ambiciosos y desalmados que lo manejan. Eso, lo de Guajiro, vendría a ser un resumen de lo que hemos venido charlando en la primera hora del programa. Postdata, dice Guajiro. Estamos muy contentos por la aparición de la nieta 117. Y cuando alguien despierta en la lucha, como dicen las madres de Plaza de Mayo, alguien nace en la lucha, es cuando como yo lo comparo con respecto, o por ejemplo con la Matrix, ¿viste? Cuando alguien despierta de la Matrix, bueno, en este caso, despertar en la lucha, como dicen las madres de Plaza de Mayo, es conseguir un nuevo compañero, una nueva compañera que se va a poner a hablar, a contar de todo lo horrible que es que los fachos gobiernen y que es algo que no se puede volver a repetir en este país. Y después de los vaivenes del capitalismo, no, y quería pasar sin tirarme del trampolín, ¿viste? Te decía que de todos los vaivenes que nos viene comentando Guajiro y estos entramados del capitalismo, empiezan a explotar por ahí pequeñas bombas que no sé qué pueden llegar a significar, porque algunos pueden decir el capitalismo está en crisis. Yo eso lo tomo bastante con pinza. El capitalismo en crisis, el capitalismo creo que goza de recontra buena salud y de una hegemonía casi total, lo cual de ninguna manera significa que sea el fin de la historia, para nada, ¿no? Pero, por ejemplo, y a propósito de la cortina, en la isla de la fantasía parece que no hay más la vida loca, como trata de entonar su artista más mediático. El estatus de Estado Libre Asociado, eufemismo para no nombrarlo como colonia, que los Estados Unidos le concediera a Puerto Rico, está quebrado en todo sentido. ¿Qué significa ser Estado Libre Asociado? Pues simplemente que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos como territorio, pero no es parte de los Estados de la Unión. Puerto Rico puede elegir sus autoridades locales, pero no tiene soberanía. Hasta su política económica es decidida por el Congreso norteamericano. Y después de años de aprovechamiento de los recursos de la isla y de usarla como base estratégica militarmente, los coletazos de la economía hacen que el modelo implantado esté al borde del naufragio. A pesar que en noviembre del 2012 los boricuas, mediante un plebiscito, rechazaron el estatus de Estado Libre Asociado, el amo norteño no se ha dado por enterado. Al contrario, el 6 de julio de este año, la Corte Federal de Apelaciones de Boston, que es la máxima instancia, ha declarado la inconstitucionalidad de que una ley que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sancionó buscando una solución a la crisis financiera que ocasiona la quiebra prácticamente irreversible de la isla caribeña. O sea, que donde manda capitán no manda marinero, y que lo que Puerto Rico propone, el dios yanqui dispone. A pesar de que en la isla viven 3.700.000 boricuas y en Estados Unidos hay cerca de 5 millones, no pensemos que esa diáspora es por compromiso o porque los isleños emigran buscando el paraíso en el norte. En Puerto Rico hay resistencia al dominio yanqui y movimientos independentistas que luchan. Desde acá pedimos libertad a Oscar López Rivera, preso del imperialismo yanqui. Yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Guille, novedades en el triple crimen de Rosario y muy malas, por cierto. Sí, un golpe muy fuerte a la organización popular, al pedido de justicia. Un golpe muy fuerte del Poder Judicial, que no solo en Rosario o en Santa Fe se está manifestando a favor de defender privilegios de quienes tienen dinero y hacen y cometen crímenes, sino que acá en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también se está dando ciertos fallos de jueces que son más que discutibles y rechazables y condenables. Parece que entre la policía y el Poder Judicial se están acomodando para gobernar y para que nada cambie, y para que los negocios ilegales sigan existiendo. Y en ese sentido, en Rosario, la cuestión tiene que ver con cómo se... Primero se bajó penas. Primero, confirmaron la pena de 32 años para el líder de la banda, el quemado Sergio Rodríguez, que era el más grande y el que... fue el actor intelectual y material, que era el que reclutó a los amigos de su hijo que lo habían baleado y estaban en el hospital. El quemado los lleva a todos al barrio con una ametralladora y se bajan ahí en la calle Moreno y Presidente Quintana. No, perdón, y Viedma, Moreno y Viedma, donde está el club Moreno, donde tienen la construcción política los militantes del 26 de junio. Esa noche, esa madrugada, se bajan del auto, empiezan a buscar a la persona que había baleado a su hijo y como no los encuentra, empieza a arrojar balazos a los que estaban ahí. En este caso era Jeremías Trasante, Claudio el Mono Suárez y Adrián el Patón Rodríguez, tres compañeros del Frente Popular de Río Santillán. Y yo he tenido la oportunidad de ver a las familias, de salir a marchar para pedir justicia. Llegó mucho tiempo, mucho tiempo. Primero hubo que desactivar el cerco o el corralito ideológico que los medios masivos de comunicación, en este caso de la capital de Rosario, el diario quizás más viejo del país, había que derribar el argumento de ajustes de cuentas. Pero bueno, este personaje, el quemado Rodríguez, era barra brava de Newell's y conocía de alguna forma el tema de la impunidad. Le redujeron las penas a Daniel Teletubby Delgado, otro de los autores que estaban en el lugar, a Mauricio Chupín Palavecino, y lo peor de todo es que absolvieron a Brian Pescadito Esprío. Ese pibe, cuando vuelva al barrio, se va a sentir Dios. Ahora, ahí hay una cuestión de sentido común, ¿no? Como para plantearle a la Cámara en lo penal, que me imagino es la segunda instancia, ¿no? Después que un tribunal ya los había condenado. Uh-huh. ¿Cómo a alguien que un tribunal le da 28 años, directamente la Cámara lo puede absolver, ¿no? Esa es una cuestión hasta de sentido común, digamos. Sí. ¿No? Sí, aparte, no solo... No tiene correlato con la realidad, sino que aparte pone en peligro a la gente que declaró para condenar este hecho. O sea, este pibe en serio va a volver al barrio y se va a pensar que es Dios. Y como ya se sabe, no es que no va a volver a lo que hacía, sino que es un estilo de vida que el sistema social le brindó para poder ser alguien en el barrio. Yo te voy a leer, traje el libro siempre, digamos... Un libro guía. Sí, siempre bienvenido, que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, postales del narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, del periodista y ahora diputado Carlos Delfrade, diputado por la provincia de Buenos Aires. Te voy a relatar un poco cómo surgieron los hechos y cuáles fueron el accionar de la policía y hasta incluso del Poder Judicial. El triple crimen. Las barriadas populares seguimos poniendo los muertos. La narcopolicía sigue poniendo las balas. Los movimientos sociales peleamos en soledad. Y el gobierno, parálisis más inacción igual a complicidad. Decía una elocuente bandera del Frente Popular de Darío Santillán al recordar un nuevo mes del triple crimen de Villa Moreno, producido en las primeras horas del 2012. Jeremías, Jonathan Trasante, tenía 17 años. Claudio Mono Suárez tenía 19 años. Adrián Patón Rodríguez, 21. Fueron masacrados a balazos en la canchita de Deportivo Moreno el 1 de enero de 2012. El triple crimen de Villa Moreno en el sudeste de Rosario. Tenían familiares, amigos, sueños, entusiasmos, proyectos. Militaban en el Frente Popular de Darío Santillán. Querían cambiar un mundo que todos los días le cierra las puertas a tantos jóvenes como ellos. Le habían ganado una partida al abandono cuando limpiaron el basural y recuperaron la canchita del barrio. Todas las semanas mueren pibes en los barrios asesinados por bandas delictivas en acuerdo con fuerzas policiales mientras el poder político mira para otro lado. A casi un año de la masacre, el principal imputado, Sergio el Quemado Rodríguez, es el único que supera los 25 años. Los otros involucrados, Brian Pescadito Esprío, de 23 años, Daniel Alejandro Teletubi Delgado, 21 años, y Brian Damián Romero, de 20 años, la edad de los tres chicos asesinados y de los tres imputados giran varias referencias. Menores de 25 años, ninguno de ellos había completado la escuela secundaria y la mayoría se ganaba la vida empatándole al fin de mes haciendo changas. Las formas de matar son consecuencias de las formas de vivir, de las condiciones materiales y culturales en las que se desarrolla la existencia en determinados lugares. Las cifras oficiales dicen que en el aglomerado del Gran Rosario el 40% de la pibada está en situación de vulnerabilidad. Es decir, 56.000 nenas o nenes menores de 10 años. El mismo informe termina diciendo, si se contrasta el 20% de los hogares con menos y con más ingresos, se observa una gran diferencia, donde en el primer caso, un promedio de 8 de cada 10 personas no tienen secundario completo, mientras que en el segundo caso, 2 de cada 10. Estas cifras, sin embargo, no son hijas del presente. Son números que denuncian una histórica deformación de la geografía existencial de los barrios rosarinos. Porque las denominadas bandas armadas nacieron, crecieron y se ampliaron al mismo tiempo que nadie se preocupaba por los otros saqueos que sufrían las chicas y los chicos, la ausencia de cumpleaños, de relatos infantiles, de desarticulación de la escuela secundaria, la escasez de fuentes laborales y la inexistencia de lugares para la práctica del deporte y otras actividades. Pero el problema, una vez más, aparece en los tribunales provinciales. Esto es texto judicial. Que la escasez de los testigos presenciales se explica por las características del hecho. Solo uno de los que fueron agredidos sobrevivió. Solo uno lo ha identificado, más allá de las dificultades que ha habido para ese indicamiento. Sin embargo, tal observación fisionómica, necesariamente limitada y siempre pasible de una confusión, especialmente por las circunstancias, no puede valorarse sino en el conjunto de pruebas que surgen en las distintas causas, que demuestran una sucesión de vinculaciones entre distintas personas enfrentadas violentamente a lo largo del tiempo en un reducido espacio urbano cuyo origen indica el testigo paravechino. Es porque el negro ese le mexicaneaba, es decir, le robaba los kioscos de los traficantes. De ahí la bronca. Estoy seguro que viene de ahí. El hecho de este triple homicidio ha de inscribirse como un efecto colateral de esos enfrentamientos, sumariamente descrito como ajustes de cuentas, pero que reflejan una pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano, y que en el caso concreto afectó a personas, que todos los testigos lo afirman, estaban desvinculadas de los grupos de impugna, que murieron por estar en el lugar y en el momento equivocados. Dice el escrito del juez Luis María Caterina, el 31 de enero del 2012, al resolver el procesamiento de Sergio Gustavo Rodríguez. El relato judicial, entonces, tiene sus principales ideas fuerzas, grupos de traficantes que se enfrentan entre sí, ajustes de cuentas, pérdida casi absoluta de la presencia estatal en el espacio urbano, y ninguna responsabilidad policial, ni siquiera en el aporte de las fotografías en los medios de comunicación que surgieron, justamente en la Unidad Regional 2 de Policía de la provincia de Santa Fe. La matriz del sistema judicial santafesino ya definió el corralito ideológico del triple crimen. Ajustes de cuentas entre traficantes de drogas, sin que haya ninguna necesidad de explicar por qué surgieron ni quiénes los ayudaron para constituirse como bandas armadas. Como los definió el propio doctor Caterina en la entrevista concedida a la Comisión de Investigador Independiente. En uno de los escritos de la Brigada de Unidades Especiales se hace mención al conocimiento de un mercado ilegal de armas que maneja parte de la policía provincial y al cual se puede recurrir para obtener datos sobre las utilizadas en los hechos. De tal forma quedó claro que las bandas armadas no pueden crecer ni en Villa Moreno ni en ningún barrio de Rosario ni de la provincia sin la plena colaboración de integrantes de fuerzas de seguridad en actividad, como tampoco pueden crecer sin el auspicio de promotores o inversores económicos que no viven allí. Yo le agregaría esto, que es de Carlos del Frade, del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, sin la complicidad también del Poder Judicial. Totalmente, y es un escenario, digamos, vos lo venías planteando al comienzo del programa, un escenario que se está dando en la provincia de Buenos Aires y que es un poco más grave en la ciudad de Rosario, por lo que ya sabemos, ¿no? Sobre todo por la proliferación de bandas de narcotraficantes y de la complicidad policial. Hay policías que están judicializados por complicidades. Ahora, es un escenario complejo. Yo tenía, viste, venía leyendo en estos días editoriales del diario La Nación, llamando a una reconciliación y sugiriendo inclusive indultos a los asesinos de la dictadura. Entonces acá hay un escenario todavía un poco más complejo, ¿no? Porque al control social, a la proliferación de policías, a la saturación de policías en las ciudades, justamente para el control social, que no soluciona ningún problema, sobre todo el de los pibes y menos aún el del narcotráfico, tenemos editoriales de los grupos concentrados de poder en los que piden, digamos, que reconciliación, que cesen los juicios para los crímenes de lesa humanidad. Y tenemos voces no solamente mediáticas, tenemos voces de algunos sectores de la iglesia, en este caso representados por Jorge Casareto, y otras voces de la selecta Universidad Católica Argentina, uh-huh, en el mismo sentido, que incluso han impulsado reuniones entre familiares de desaparecidos, en este caso de la senadora y diputada Norma Morandini con el hijo del coronel Larraburre, que recordemos se suicidó durante su cautiverio cuando estaba cautivo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, todos estos escenarios, yo creo que son un factor de presión y preocupantes en vista de la nulidad ideológica de cualquiera de los tres candidatos que tienen mayor intención de voto en octubre. ¿Sí? Ahí yo creo que los sectores concentrados de poder ven la posibilidad de presión al ver, digamos, que tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa, en el aspecto ideológico, digamos, mucho no les importaría abrazar estos pedidos de reconciliación. Reconciliación que, por otra parte, también ya viene, inclusive siendo escuchada si querés en España con los crímenes del franquismo, si querés en Chile con los crímenes de la dictadura de Pinochet. Entonces hay un contexto que excede largamente, digamos, el concepto de lo nacional y el panorama nacional. Sí, sí. Por eso hay que seguir pidiendo justicia, hay que seguir estando en la calle, hay que seguir organizándose. Sabemos que el Poder Judicial y sus lacayos policiales manejan el mercado de las armas, la trata y la droga. Totalmente. La respuesta a ese pedido de justicia es ni olvido ni perdón. No perdonamos, no nos reconciliamos. Y podría agregarle amén. Sí. Mejor digamos, Jere, Mono y Patón presentes. Hay que seguir andando. Radionauta. Dial. Expansivo. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5, desde las 22 horas, tocan Cristi Doran junto a Lucas Mantel y Franco Fontana Rosa. Banda anfitriona, Chancho Emonte. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. ¿Tenemos comunicación? Tenemos la comunicación de nuestra columnista sindical, Marina Caivano. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Te recibimos con tambores de triunfo, como podrás ver. Sí. Paso a contar. O sea, por empezar, adelantando que mi columna esta vez... se va a centrar casi totalmente en las elecciones que se realizaron ayer de ATE a nivel nacional y en se renovaron los cuerpos directivos del Consejo Directivo Nacional, de 23 consejos directivos provinciales, el Consejo Directivo de Capital Federal, 152 seccionales. En total, se sometieron a votación 6.315 cargos electivos. Participaron de la elección la mitad del padrón, se dice aproximadamente un 50% del padrón a nivel nacional habría concurrido a votar. Pero bueno, lo mejor de esa elección es que pudo transcurrir sin disturbios, que era lo que más se temía, que era lo que habíamos hablado la otra vez. Había varias amenazas, había una denuncia que había producido una impugnación y podía suspender otra vez la elección que había realizado la lista verde y blanca. Recordemos que, bueno, a nivel nacional existían 5 listas. Uh-huh. ¿No? Sí. Las dos listas, digamos, de mayor competencia o mayor posibilidad de ganar, que eran la lista verde Anusate, lo que puede llamarse el oficialismo, ¿no? La lista verde encabezada por Hugo Cachorro Godoy y Julio Fuentes, y la lista verde y blanca encabezada por un referente de Jujuy, muy respetado también, Fernando Nando Acosta, quien siempre estuvo en la lista Anusate, pero a raíz de, bueno, una situación crítica que no se puede dejar de mencionar en este momento, que fue la disputa que existente entre los máximos dirigentes de ATE y creadores, que son Víctor de Genaro y Pablo Micheli. Uh-huh. Entre medio de toda esta disputa, Nando es captado, bien tentado, por la lista verde-blanca, una lista bancada por De Petri, por el Frente para la Victoria, con Nono Frondizi en su lista. Bueno, gente de la lista azul de siempre, por supuesto aliados con Hoffman de Santa Fe y Rodríguez de Tucumán. Entonces, bueno, se da una situación que inclusive daba miedo, daba temor pensar que pudiera haber alguna nueva suspensión o que luego de que esa impugnación que ellos realizan, esta lista, es desestimada por el juzgado, por el juez número 3, por no tener pruebas, se temía que hubiera disturbios en los comicios de ayer porque había rumores, algunos datos de que iban a venir con intención de fiscalizar 300 personas desde la Tupac Amaru de Jujuy y que iban a venir también a fiscalizar la provincia de Buenos Aires, gente del FTV liderado por Luis de Lía. Del problema no es que pertenezcan a estas organizaciones, sino que se desconocía su afiliación. O sea, para fiscalizar, por supuesto, primero hay que ser afiliado. Te iban a mandar la pesada, Marina. Exactamente, sin definirlo de esa manera, pero bueno, existían muchas rumores de eso, de hecho lo anunciaban. Y bueno, y ATE de Provincia de Buenos Aires habían realizado un escrito, se comunicaron con el, bueno, que se lo elevaron a Scioli, al gobernador, pidiendo, bueno, que hubiera una garantía institucional de que no se realicen disturbios, de que se garanticen los comicios en paz, bueno. ¿Eso sucedió, eso, sí, no? Sí, sí, por suerte salvo algunas, pero no hubo disturbios. Algunas diferencias en la elección de ATE Capital, hubo algún recuento, ahora todavía creo que están en etapa de posibles impugnaciones, pero tampoco denuncias de supuestos fraudes como se está usando últimamente en elecciones. No, hasta ahora no hubo, por suerte. ¿Hay porcentaje, Marina? Mira, te voy a pasar lo que sabemos. Aunque sea provisorios. Bueno, de toda la nación no tengo un porcentaje total. Lo único que se dio fueron los datos de anoche de la elección nacional, donde la lista verde Anusate, liderada por Hugo Cachorro Godoy, tenía una ventaja cercana a los 10.000 votos respecto a la lista verde-blanca. Un amplio triunfo, se puede decir. Sí, sí, sí, sí. En algunas provincias, por ejemplo, en Santa Cruz, se recuperó Santa Cruz, sí, se considera desde la lista verde Anusate, porque Santa Cruz estaba bajo una conducción de la lista verde-blanca y ahora está bajo, bueno, un triunfo de la verde con el hermano de Garzón, que es alguien de la verde, digamos, Carlos Garzón, se impuso y es el nuevo secretario general de ATE Caleta. Habrían derrotado ahí al oficialismo de Ortiz. Uh-huh. Es importante porque es, bueno, Santa Cruz, ¿no? Lo significativo de lo político. En Santa Fe sigue una conducción lista verde-blanca. Ganó otra vez Jorge Hoffman junto a Marcelo Delfort. Las elecciones se celebraron con normalidad, aparentemente, hasta ahora, si no se ha sabido de nada más. Y, por ejemplo, en Mendoza es un lugar donde es fuerte la lista Bermellón. Allí vive Raquel Blas, que fue la candidata a secretaria general de la lista Bermellón. Y, bueno, ahí gana y renueva la lista que ellos tienen, que es la lista naranja, pero bueno, que es la lista Bermellón, sería a nivel nacional. Pero ahí, bueno, ganaron en la provincia de Mendoza. Bien. El secretario general es Roberto Macho, que se impuso. Con lo que viene, bueno, sí. Marina. ¿Cómo? con lo que viene, que veníamos de alguna forma haciendo un escenario más allá de las elecciones, en la cual, si primero no se dan las elecciones, se iba a un escenario de intervención del Ministerio de Trabajo, sí, y hasta un escenario posible de fractura de la Central Sindical del Estado, sí, de ATE. ¿Cómo crees que a partir de estos resultados, que si bien a nivel nacional fueron bastante holgados, 100.000 votos son demasiado, vos crees que la oposición va a aceptar la derrota y a quedarse dentro de lo que es el gremio de ATE? Hasta ayer, a la noche, cuando queríamos saber los datos, circulaban datos de que Nando de la lista verde y blanca se consideraba ganador y datos de que Godoy también. Entonces, era como que ya surgían los datos desde ATE Nación, diciendo que ganó la verde, y resulta que Nando todavía no reconocía. Eso sí generaba bastante temor. Pero no, pareciera que lo han aceptado, aunque no he sabido de ningún tipo de acción judicial a nivel nacional. Uh-huh. A nivel capital, bueno, es necesario aclarar que a nivel capital había una gran, si se quiere, una división de la lista verde, que la perjudicó notablemente. La lista verde, que era encabezada por Mataza, se presentó una lista verde encabezada por el actual secretario general de ATE Capital, que era José Luis Mataza, y una lista verde celeste y blanca, en la cual también había mucha gente de tradición de la verde, uh-huh, sí, liderados por Mosquera, un hombre que siempre estuvo en ATE Nación. Sí. Bueno, esto dividió mucho los resultados que sacaron en Capital. En Capital es necesario decir que es muy importante, porque tienen un capital de 26.814 afiliados, algo semejante y que supera la cantidad de afiliados de muchas provincias. Claro. Bueno, en Capital hubo 13.392 votos y ganó la lista verde-blanca, uh-huh, algo que no se esperaba, bastante fuerte. Fue bastante peleado igual con la lista verde liderada por Mataza. La lista verde-blanca sacó 4.200 votos y la lista verde-Mataza 3.900, o sea, por 200 votos. Y la otra lista, verde, celeste y blanca, sacó 3.460 votos. Así que bueno, fue muy peleada esa elección. Claro. Estuvimos hasta ayer, hasta las 3 de la mañana, se había hecho un nuevo recuento. Había algún tema de posible impugnación, pero creo que no va a perdurar. Creo que se va a aceptar que la lista verde y blanca ganó en buena ley. Y es una lista encabezada por gente como Daniel Catalano, como Luciano Fernández, gente que bueno, que ha estado muy muy cercana al kirchnerismo, muy cercana a los dirigentes, a los gobiernos, gente que fracturó ATE Capital. Claro. Así que bueno, por un lado estamos contentos, o sea, la gente que defendemos la autonomía, estamos contentos por el triunfo nacional, por supuesto, que garantiza también la continuidad de la central, ¿no? De la autonomía de la CTA. Y por otro lado, bueno, lo que genera esto, que también puede ser una lección lo que pasó en ATE Capital, que se haya perdido la conducción de ATE Capital, una conducción que es histórica, porque bueno, ahí estaba Germán, ahí nació Pablo Micheli, o sea, todo en ATE Capital, ¿no? La Buenos Aires. Esa seccional, le dicen. Así que, bueno, también es una lección, quizás, y yo hago chivo, si me dejan, de la nota que escribí sobre esto, que se llama Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera, y está publicada en Marcha, en www.marcha.org.ar, está publicada en Letra P y en Mundo Gremial, otro portal de noticias gremiales. Bueno, Marina, hecho el chivo, te deseamos que descanses Esperamos tenerte en el piso el próximo jueves con un análisis, digamos, ya más contundente acerca de las elecciones, y siempre esperando que no haya otra fractura dentro del sindicato de trabajadores del Estado, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, sí, y aclarando tal vez que bueno, que dentro de todo igual la CTA está ganando un poco al proyecto estatalista y recuperando más autonomía, ganando en otras elecciones, como son las de Luis Fuerza en Mar del Plata, en CETERA, en Judiciales, en CONADU. Pero bueno, sí, el próximo jueves estaré con ustedes. Bueno, nos vemos el jueves entonces, Marina, descanse. Nos vemos, un abrazo. Ya están los compañeros de UNA. Eduardo Galeano decía que el papel de la utopía es hacernos caminar, porque al sentir que nos acercamos, ella se aleja de nuestro alcance. El gran viejo Osvaldo Bayer dice que hay que perseguir las utopías hasta alcanzarlas. Y nosotros, estimado Guillermo, todavía andamos a tientas buscando el caminito, ese sendero luminoso que nos indicaba José Carlos Mariátegui, para correr detrás de ellas. Feliz cumpleaños, Eduardo Galeano. Nos veremos el próximo jueves. Tamara. Máscara, mírame de frente, hagas una historia, este amor fugaz, este amor de trampa. Este amor de trampa.